Tras el programa dedicado al elemento del fuego, el Sendero se siente en una racha y sigue, y por fin habla del cuarto elemento, porque ha hecho varios especiales del fuego, dos del agua, uno de la tierra, pero ninguno del aire. Así que lo que voy a usar es como introducción la razón por la que son cuatro elementos, su origen griego y romano y esa visión clásica del elemento. Y con eso voy a introduciros una serie de temas, como siempre, con la palabra aire en habla inglesa, porque no he encontrado muchas en otros idiomas, como elemento central del título de la canción. Los grupos que vais a escuchar van a ser, pues, psicodelia, krautrock, post-punk y shoegazing, entre otros, ordenados cronológicamente. Y bueno, pues con ese aire de aleatoriedad que tienen estas sesiones, que a mí me encanta hacer, porque de alguna manera es como si escaparan a mi capacidad de preparar una sesión. No sé cómo explicarlo. Es como si se hicieran solas, se generan solas. Y es que el aire es uno de los cuatro elementos clásicos, junto con el agua, la tierra y el fuego, en la filosofía griega antigua y en la alquimia occidental. Según Platón, se asocia con el octaedro. El aire se considera caliente y húmedo. Los antiguos griegos usaban dos palabras para el aire. Aer significaba la tenue atmósfera inferior y éter significaba la brillante atmósfera superior sobre las nubes. Platón, por ejemplo, escribe que así es con el aire. Existe la variedad más brillante que llamamos éter, la más turbia que llamamos niebla y oscuridad y otras clases para los que no tenemos nombre. Entre los primeros filósofos presocráticos griegos, Anaxímenes, nombraron al aire como Arche. Algunas fuentes antiguas atribuyeron una creencia similar a Diógenes a Poloniatos, finales del siglo V, que también vinculó el aire con la inteligencia y el alma, psique. Pero otras fuentes afirman que su Arche era una sustancia entre el aire y el fuego. Aristófanes parodió tales enseñanzas en su obra Las Nubes al poner una oración al aire en la boca de Sócrates. El aire fue uno de los muchos arcai propuestos por los presocráticos, la mayoría de los cuales intentaron reducir todas las cosas a una sola sustancia. Sin embargo, Empédocles de Acragas seleccionó cuatro arcai para sus cuatro raíces: aire, fuego, agua y tierra. Las opciones antiguas y modernas difieren en cuanto a si identificó el aire con el nombre divino Hera, Aidoneus o incluso Zeus. Las raíces de Empédocles se convirtieron en los cuatro elementos clásicos de la filosofía griega. Platón se hizo cargo de los cuatro elementos de Empédocles, y en el Timeo, su principal diálogo cosmológico, el sólido platónico asociado con el aire es el octaedro, que está formado por ocho triángulos equiláteros. Esto coloca el aire entre el fuego y el agua, lo que Platón consideró apropiado porque es intermedio en su movilidad, agudeza y capacidad de penetración. También dijo el aire que sus minúsculos componentes son tan suaves que apenas se pueden sentir. El alumno de Platón, Aristóteles, desarrolló una explicación diferente para los elementos basadas en pares de cualidades. Los cuatro elementos estaban dispuestos concéntricamente alrededor del centro del universo para formar la esfera sublunar. Según Aristóteles, el aire es a la vez caliente y húmedo y ocupa un lugar entre el fuego y el agua entre las esferas elementales. Aristóteles separó definitivamente el aire del éter. Para él, el éter era una sustancia inmutable, casi divina, que se encontraba solo en los cielos, donde formaba esferas celestiales. Finalmente, en la medicina griega antigua, cada uno de los cuatro humores se asoció con un elemento. La sangre era el humor identificado con el aire, ya que ambos eran calientes y húmedos. Otras cosas asociadas con el aire y la sangre en la medicina antigua y medieval incluían la estación de la primavera, ya que aumentaba las cualidades del calor y la humedad, el temperamento sanguíneo de una persona dominada por el humor sanguíneo, hermafrodita, que combina la cualidad masculina del calor con la cualidad femenina de la humedad, y el punto norte de la brújula. Eso es la historia. Y ahora las canciones. Empezamos con Syd Barrett, el que fuera cantante Pink Floyd y se le fuera la pinza hasta acabar dejando el grupo. Sacó dos discos en solitario y ya definitivamente, cuando ya se le fue la pinza del todo, se fue a vivir con su madre, en cuya casa murió con ya 50 y 60 años. Y bueno, pues es una de las primeras víctimas del rock, de la locura de las drogas y del mal uso de las mismas. Vamos a escuchar una canción llamada Waving My Arms in the Air. Luego un grupo ya mucho más normalito, pero muy psicodélico, muy guapo, muy proto-heavy, que se llama Captain Beyond, de una canción en directo de un bootleg que se llama Frozen Over del 73, la canción Dancing Madly Backwards, que es una canción suya, mezclada con otra que se llama On a Sea of Air. Epitaph, Krauts alemanes, Fresh Air, Amunul 2, el comienzo del Kraut, una de mis bandas favoritas, Vibes in the Air. Pasámonos a los 80, aunque la que habéis escuchado de Amundul es del 81, o sea, la que vais a escuchar. Vamos con el post-punk cáustico del fallecido Mike Smith, Smith, con su The Fall y la canción Jawbone and the Air Rifle. Vamos a escuchar dos canciones seguidas de una de mis bandas favoritas de la versión más melódica del post-punk, con The Sound, con una canción que se llama Steal Your Air y una en directo que se llama Silent Air. Saltamos a los 90, el sugazing maravilloso de Slowdive con la canción Spanish Air. El... ¿no es psicobilly? Es que no sé cómo llamarlo, Manor Astroman, psicodelia mezclada con rockabilly. Y la canción Escape Through the Air Vent. Luego vamos a los Reyes del Grebo, que es ese estilo de música, Jesus Jones, Ness Atomic Dustbin, que son los que va a escuchar, una banda, una serie de bandas inglesas que mezclaban el hardcore con el pop. Y bueno, no siempre funcionaba, pero a mí en este grupo sí lo hacía. Ha caído alguna otra vez en el programa. Y bueno, es de un directo de Toronto del 93 y se llama Swallowing Air. Proyecto paralelo de la gente de Farflung, una de las bandas de space rock favoritas del desenterrador, es Pressure Head, la canción Dead Air. La locura funky y abrasiva de Primus, del disco Pork Soda del 93, la canción se llama The Air Is Getting Slippery. Nos vamos al drone ambient post-rock de Labradford y la canción llamada Air Lubricated Free Axis Trainer. Volvemos al shoegazing, pero este ya muy muy cercano al IDM, a la electrónica experimental de Seafield, y la canción Air Ice. En el shoegazing más abrasivo y harto, Jessamine con su canción Air from Another World. Catherine Will, en esa recopilación llamada, uno de sus discos más geniales, esto caras veis, llamado Like Cats and Dogs, la canción Mouthful of Air. La banda que acabó siendo principal, del que fuera primer batería de Screaming Trees, Truly, la canción Air Raid. Y cerramos con el harto de Chrome y la canción A Parallel Washing, Air and Water. Espero que disfrutéis este primer volumen dedicado al aire. Waving my arms in the air, but my love got no care, no care, no, no, pressing my feet to the ground, stand upright where you stand, call to you, and what do you do, laying back in a chair? A while and a smile, and we'll understand. Yes, we do. Yes, yes, we do. Oh, what a girl I got to. Oh, what a girl I got to. With a slinky look, she held her tie to her hair, but could see everywhere. No one in the land, no one. No one in the land, no one. When it rains on Saturday, cats and dogs in the hay. Stormy day, hey, hey, and you shouldn't try to be one. shouldn't try to be what you can't be. Yeah. I'm wondering about the situation. If someone brings me down, I'm wondering.

I always wanted to be a top secret agent. Codename Mozart. You know, make it through Checkpoint Charlie by the skin of my teeth. Right, aren't you? Yeah. Incredibly hot in here. The dogs are barking merrily. Forgive me if I hesitated. It's incredibly hot here today. Incredibly hot in here. Incredibly hot, you say, but say it's incredibly hot in here. Now, Pat, he's a hell of a guy, but he sweats like a dancing mule. He likes to hang out at checker dance with the gents he knew from high school. He sold enough crystal meth to buy a stepside truck. But if you ask me twice, I say the boy ain't worth a fool. Hesitated. It's incredibly hot in here today. Incredibly hot in here. Incredibly hot in here today. Incredibly hot in here. Ler. Banji Bar. Thank you. Thank you. Coming down with a mind.